Hay una mejor versión de ti esperándonos, no te me duermas. Suficientes noches no dormimos, amor. Hay una mejor versión de mí dentro de ti golpeando puertas. Vengo a reclamarme dentro tuyo, amor. Esa sed, aquella sed. Esa sed, aquella sed. De ti esperándonos, no te me duermas. Suficientes noches no dormimos, amor. Hay una mejor versión de mí dentro de ti golpeando puertas. Vengo a reclamarme dentro tuyo, amor. Esa sed, esa sed, aquella sed, esa sed, aquella sed, esa sed.